quiero estar. Pensando estoy a cada instante. Y poder besarte, es tu corazón un amor, se quiere entregar a ti. Hazme toda tuya, que yo pertenezco, necesito de tu amor, porque contigo todo es querer, contigo todo es amar. Al cielo quiero volar y hasta tus brazos yo puedo.